La Radio del Sur presenta. El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, en la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos con este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, los vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero Lleber Castellanos, en la producción de este espacio Nelsi González, en la coordinación general y gerencia de información Daimi Peña y en la presidencia de la Radio del Sur Desiree Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido inicia como siempre con el dato noticioso y posteriormente nos vamos a ir hasta Argentina. Ahí se une la alianza al Pacífico este país y justamente vamos a estar revisando si hay o no y qué significa esa alianza para el tema. Vamos a irnos directo al dato noticioso acá en el Tren de la Tarde. Luego nos vamos hasta Perú y vamos a estar justamente revisando que el Frente Amplio de ese país emplaza a Kuczynski a cumplir sus compromisos. Y luego cerramos en el décimo ciclo de Cine de la Diversidad, 150 obras de cine independiente que se van a estar dando en ese festival. Les recordamos a ustedes que hoy pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde, y el Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. También pueden escribirnos a la mensajería de texto 0414-182-8973. Esa es la mensajería de texto de la Radio del Sur. Pero también pueden escribirnos a través de, comunicarse con nosotros a través del 994-0916. Nos vamos listos para allá, viajando rapidito al dato noticioso. Dato noticioso. Dato noticioso. Comienza la nueva campaña electoral en España y tenemos ya a Eduardo Rodríguez Vaz para ver cómo se desarrolla este primer día de campaña en esa nación. Eduardo, cuéntanos cómo se ha dado el desarrollo de esta campaña en su primer día. Sí, muy buenas tardes, Alejandro, para ti y los oyentes de la Radio del Sur. Bueno, la campaña en realidad empezó más o menos como a las 11:30 de la noche ayer, ¿no? Más bien, es decir, oficialmente comenzó en la misma medianoche, pero ya los partidos se anticiparon unas horas antes y empezaron a realizar la tradicional pegada de carteles y propaganda electoral en la ciudad, ¿no? Esta vez todos los principales candidatos a la presidencia del gobierno español utilizaron a Madrid, a la capital de España, como el inicio de esta campaña electoral que durará 15 días, es decir, hasta el próximo día 24 de junio. Son 15 días que tienen para recorrer el país, por supuesto. Se espera que ya la próxima semana la campaña vaya entrando ya en calor, aunque ya este fin de semana la agrupación emergente Podemos y el partido Izquierda Unida que han formado una coalición electoral para presentarse en esta repetición de las elecciones de diciembre, mañana van a hacer un gran acto en Barcelona, en la ciudad de Barcelona, los máximos dirigentes de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y de Podemos, Pablo Iglesias, junto a los candidatos por esa coalición en Barcelona, en Cataluña, que es una región autónoma muy importante para todos los políticos, y además se va a sumar la vicepresidenta del gobierno de Valencia, Mónica Oltra, que es también forma parte de esta confluencia de partidos progresistas de izquierda y de la centroizquierda de España. Esta campaña durará hasta el 24, el 25 ya será la conocida como jornada de reflexión, y el 26 de junio se celebrará esta repetición de los comicios. Se dice que es una repetición porque no es más que la segunda vuelta de los comicios que se celebraron el 20 de diciembre y después de los cuales las cuatro principales fuerzas políticas, que por primera vez esto es inédito en España, por primera vez irrumpieron en el Congreso los diputados cuatro fuerzas políticas, cuando en la tendencia en los últimos 40 años era la alternancia en el poder del Partido Popular, el partido de la derecha, del presidente del gobierno en funciones Mariano Rajoy, y el Partido Socialista Obrero Español, que en este caso lleva como candidato a la presidencia al dirigente Pedro Sánchez. Hoy Pablo Iglesias, el líder de esta coalición de Unidos Podemos, ha vuelto a tenderle la mano a Pedro Sánchez y le ha dicho que si las fuerzas de izquierda logran superar en cantidad de escaños, después de las elecciones del 26 de junio, logran superar en cantidad de escaños, en este caso a la derecha, representada por el Partido Popular y por el Partido Liberal Ciudadanos, dirigido por Albert Rivera, le tendió la mano para que formar un gobierno de corte progresista entre el Partido Socialista Obrero Español, la agrupación emergente Podemos, Izquierda Unida y el resto de las confluencias territoriales de Podemos en el Estado español. Eduardo, te agradecemos mucho ese contacto. Eduardo Rodríguez Vaz, nos vamos desde ahí, cambiando de vía. Gobierno bolivariano recibe Comisión Económica de la UNASUR. Hasta ahora habla el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper. Pasivamente tomaron sus decisiones, conformaron la asamblea en la con las mayorías conocidas y hubo un reconocimiento del gobierno de este resultado electoral que de alguna manera contribuyó a la ratificación de la vocación democrática venezolana. A partir de ese momento nosotros trabajamos en dos espacios que consideramos fundamentales para garantizar la paz en Venezuela. El primer espacio, un espacio de diálogo político. Hemos recibido un fuerte respaldo a los esfuerzos que está haciendo UNASUR porque este diálogo avance constructiva y positivamente. Al frente de esta facilitación han estado con mucho empeño y mucha devoción, que nosotros agradecemos a nombre de UNASUR, los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández, Martín Torrijos, y esperamos que este diálogo avance de la mano del vicepresidente Isturiz, de la mano experta y acatada del vicepresidente Isturiz, porque creemos que la mejor salida para las dificultades políticas que tiene hoy día Venezuela tienen precisamente que ver con que se busque una fórmula de convivencia entre las distintas fuerzas políticas que hoy están en el amplio espectro de la nación. Yo simplemente como colombiano puedo destacar lo que fue la dolorosa experiencia de Colombia. Nos demoramos muchísimos años en entender que la vía de la negociación era preferible a la vía del conflicto armado y nos tardamos algún tiempo más en entender que uno no puede pedir para el diálogo que se solucione lo que solamente se puede solucionar a través del diálogo. Poner como condición para un diálogo que se resuelva lo que uno debe precisamente negociar y solucionar en el diálogo, pues es simple y sencillamente renunciar al diálogo. Y también hoy con dolor registramos que nos costó 280 mil muertos no haber comenzado el diálogo que hoy felizmente se está dando en La Habana. Por eso estamos firmemente convencidos de que el diálogo no es una concesión que le haga el gobierno a la oposición ni la oposición al gobierno. El diálogo es una concesión que le hacen todos a los venezolanos que quieren que de alguna manera este país tenga paz y pueda solucionar sus problemas más acuciosos. Y dentro de estos problemas más acuciosos, pues sin duda uno de ellos tiene que ver con la situación económica y la situación social que actualmente se presenta en Venezuela, como se está presentando en otros países en mayor o menor medida como consecuencia de una crisis económica que de alguna manera le está haciendo daño a todos los países de la región, pero particularmente a los que dependían de precios de productos básicos, empezando por el precio del petróleo. Por eso, conscientes de que el telón de fondo de la paz política de la cual habla el presidente Maduro era el tema económico, le pedimos el favor al presidente Leonel Fernández de que de alguna manera convocara a un grupo de especialistas y técnicos en materia económica para que ellos pudieran hacer la formulación de un diagnóstico sobre cómo podemos encontrar salidas a esta crisis. Hemos tenido la oportunidad, señores vicepresidentes, de invitar esta mañana a las personas que muy amablemente nos han venido acompañando en distintas reuniones. Algunos vinieron del exterior, hicieron el esfuerzo de estar con nosotros hoy acá. La persona que de alguna manera llevó la relatoría fue Pedro Silva, que es el director de Asuntos Económicos de UNASUR. Y hemos querido entonces celebrar esta reunión en el día que vamos a hacerle entrega al presidente de la República a estas propuestas. Por supuesto, como hemos hablado con el señor vicepresidente, nosotros simplemente lo que queremos es compartir con ustedes este diagnóstico. Sabemos que la responsabilidad de las medidas que se adopten, la viabilidad de estas medidas, su pertinencia y su eficacia, pues es algo que tendrá que valorar el equipo económico, y lo que queremos es, señor vicepresidente, ofrecerles que este equipo, el señor vicepresidente, estará pues a su disposición y a sus órdenes para lo que ustedes consideren que es importante. Personalmente, ahora en la discusión que hagamos ya las medidas y el fondo mismo, pues tendremos oportunidad de compartir algunos criterios, pero yo creo que este diagnóstico, que de alguna manera se podría resumir en eliminar la distorsión cambiaria, focalizar los subsidios en cabeza de las personas y no solamente de las cosas, y corregir algunos aspectos relacionados con la parte productiva que están en el programa bolivariano de diversificación productiva que hemos también compartido, pues podemos dejar planteadas estas bases de discusión, y quisiera, con la venia del presidente, ofrecerle la palabra para que de la misma manera lo salude al expresidente Leonel Fernández. Agradecido. Amigos, así transcurre. Bien, era parte de lo que está ocurriendo a esta hora desde Venezuela. Es justamente la reunión del Consejo Económico de la UNASUR que se da en Venezuela. Eran las palabras de Ernesto Samper, el secretario general de la UNASUR, presente y reunido además con el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz. Nosotros vamos de esta manera a poner fin al dato noticioso. Dato noticioso. El dato noticioso. 2:28. Nosotros les recordamos que pueden comunicarse con el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur, con nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde. La Radio del Sur también pueden hacerlo a través del Twitter, arroba la Radio del Sur. Y nuestra mensajería de texto también, 0414-182-8973. Por ahí pueden también estar participando y viajando con nosotros en el Tren de la Tarde. Nos vamos a ir con música. Esto es Omi y Aaron Chupa, Drone in My Ocean. Waiting here patiently for you to say that you sent him on his way. You sent him on his way. And I know you're worried, been tossing and turning. It's keeping you away, thinking it was a mistake. But it's time. You know he was no good, had to let him go. You'll be fine. Just reach out your hand, now you've got mine to hold. I'm telling you that, ooh, we were meant to be. Darling, can't you see that I'm your whole wide world? And he's a drop in the ocean, ooh, wouldn't you agree? I'm the only ship that's sailing on your sea. And he's a drop in the ocean, he's a drop in the ocean. A drop in the ocean. A drop in the ocean. A drop in the ocean. See what the earth brings, and don't sweat the small things. It's gonna be alright. It's gonna be alright. It's only a moment, just keep moving forward. I'ma make you mine, yeah, I'ma make you mine. But it's time, you knew he was no good, had to let him go. And you'll be fine, just reach out your hand, now you got mine too. to hold. I'm telling you that, ooh, we were meant to be. Darling, can't you see that I'm your whole wide world? And he's a drop in the ocean. Ooh, wouldn't you agree? I'm the only ship that's sailing on your sea. And he's a drop in the ocean, a drop in the ocean. I'm telling you that, ooh, we were meant to be. Darling, can't you see that I'm your whole wide world? And he's a drop in the ocean. Ooh, wouldn't you agree? I'm the only ship that's sailing on your sea. And he's a drop in the ocean. He's a drop in the ocean. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:32. Ajá. Sonidos que nos identifican. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. No, lo imposible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. De nuestra América. El pueblo opina en la Radio del Sur. Radio del Sur. Con la activación y consolidación de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, el pueblo venezolano opina cómo ha funcionado esta iniciativa para combatir la guerra económica que se vive en Venezuela. Bueno, me parece que los CLAP sí están funcionando, pero hace falta más distribución de alimentos, la incorporación de más rubros. No solo una harina, un arroz, una pasta puede alcanzar para todo un mes en un mercado de una familia. Mi nombre es Jacnes Medina. Bueno, mira, por mi comunidad todavía no ha llegado la cuestión del CLA, pero me parece muy bueno que las bolsas solidarias a la gente revolucionaria, pues. Pero me parece muy buen proyecto lo del CLA. Bueno, yo vivo en Guaycoco. Me he enterado que en Cumaré del Tuy han llegado las bolsas solidarias sustanciosas, pues 4.000 bolívares, pero vale la pena porque si están 4 de arroz, 4 de pasta, 2 de aceite, oye, vale la pena y te incluye el pollo y la carne. 4.000 bolos, oye, buenísimo, perfecto. Eso es lo que he escuchado en Ocumare del Tuy. Y bueno, que deben de seguir siendo ese proyecto. El pueblo opina en la Radio del Sur. La Radio del Sur les invita a escuchar todos los sábados a las 12 del mediodía Actores Económicos. Actores Económicos. La relación entre la economía y las distintas disciplinas del quehacer humano. El análisis del acontecer económico nacional e internacional. Actores Económicos. La economía de hoy para usted. Con Rafael Febles. Este y todos los sábados a las 12 del mediodía, hora de Venezuela. Solo por La Radio del Sur. Ahora es tiempo de compromiso, es tiempo de lucha. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Así que yo hago un llamado primero a nuestro pueblo, a todo el pueblo, a ganar la paz en cada esquina, en cada carretera, en cada avenida, en cada comunidad, en cada escalera, en cada callejón, en cada edificio, en cada liceo, en cada universidad, ganar la paz todos los días. Y a quienes tenemos responsabilidades políticas, institucionales, actuar con celeridad, con firmeza y con mano de hierro contra la violencia política abierta y oculta. Solo a través de la aplicación severa de la justicia se irá limpiando de violencia lo que están pretendiendo contaminar, que es el escenario de la recuperación económica, de la consolidación social, de la estabilidad política del país. Solo por esa vía. Ahora es tiempo de compromiso, es tiempo de lucha. Todos los sábados la Radio del Sur les lleva un resumen latinoamericano. Recorre las noticias más importantes de Latinoamérica con un profundo análisis, contando con la opinión de periodistas del continente. Resumen Latinoamericano, todos los sábados a las 3 de la mañana, por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Santa Bárbara de Barinas, 97.3 FM. Barinas. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Minutos, era Gentleman, no era Gentleman, era Soda Stereo. Trátame suavemente. Nosotros continuamos con ustedes en El Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Son las 2:39 minutos y les recordamos hasta ahora que pueden comunicarse con nosotros a través del 994-0916, que es el teléfono del máster en la Radio del Sur. También nos pueden escribir a través de la mensajería de texto de la Radio del Sur, 0414-182-8973. Y también pueden hacer sus tweets a través de arroba el tren de tarde. Por ahí pueden compartir con nosotros y viajar en este tren informativo. Hoy es viernes en El Tren de la Tarde y a esta hora Keiko Fujimori acepta los resultados presidenciales. Vamos a escuchar parte del discurso que está dando. Del pueblo. Gracias, Perú. ¡Que viva el Perú! ¡Viva! Bueno, ya estaba finalizando el discurso Keiko Fujimori. Ella dice que acepta los resultados, lo cual sin duda ya termina de confirmar que no va a haber ninguna disputa en relación al tema de la presidencia en Perú y queda Pedro Pablo Kuczynski como el candidato oficial, el ganador oficial de estas elecciones y se convierte en el presidente de Perú para el periodo 2016-2021. Nosotros seguimos con ustedes viajando y estamos listos para irnos ya a la primera estación del Tren de la Tarde. Y vamos viajando directamente hasta Argentina. Ese país ha anunciado unirse a la Alianza del Pacífico como observador. Tenemos ya en línea a Estela Caloni, socióloga y periodista. Estela, bienvenida. ¿Cómo están ustedes? Bien, un placer tenerte con nosotros como siempre, Estela. Yo también, de hablar con ustedes. Bueno, sí. Sí, preocupante de pronto este anuncio, porque eso para la región no es un avance, sin duda alguna, en el tema de la independencia. Bueno, mira, no nos sorprende, porque lo que sucedió en el país es como algo... Como fueron como 6 meses de pesadillas, hoy se cumplen 6 meses, como un tiempo de pesadillas, porque realmente desde entrada sabíamos perfectamente, y ustedes saben muy bien que incluso en su programa de gobierno, el presidente Mauricio Macri, ya, cuando era candidato, el único planteo que tenía él para hacer era el tema de Venezuela. No hizo, la demás era hambre cero y todos disparates, por supuesto que ahora tenemos más de 2.500.000 nuevos pobres en 4 meses. Y entonces, nosotros no podíamos esperar absolutamente nada porque él estaba preparado para, empezaba porque él iba a pedir la Carta Democrática para Venezuela, no sé si ustedes se acuerdan, que se la aplicaron al gobierno de Venezuela. La otra preocupación era también romper con Irán, y, en fin, era ya estaba anunciando lo que iba a hacer, y sobre todo el desprecio que siempre he sentido por la integración, por el Mercosur, por la UNASUR, por la CELAC, a tal punto que nosotros cuando él asistió a una reunión en Europa, que hizo un montón de acuerdos así con el FMI y la entrega de otra vez del control del país por parte del Fondo Monetario Internacional, cuando vino dijo, bueno, ahora hemos vuelto al mundo, es decir, nunca pensó que en el mundo nuestro, es decir, que ni los criterios de la patria grande ni de la integración latinoamericana, y en los últimos tiempos estuvo aquí presente el canciller, por decirle algo, porque yo no lo considero canciller canciller de Brasil, mientras la presidenta todavía ni siquiera ha sido sometida al juicio político y hay un gobierno totalmente interino, así que yo no sé por qué este canciller está queriendo cambiar toda la política de un gobierno que puede volver, porque podría ser posible todavía que, dada las circunstancias que estamos viendo en Brasil, la presidenta Dilma Rousseff realmente tuviera que regresar al gobierno. Entonces, es tan disparatado todo que estamos viviendo como en una etapa totalmente surrealista, que este canciller José Serra viene acá empeñado en ver cómo rompen con el Mercosur, cómo destruyen el tema de la integración, Y cumpliendo el guión de Estados Unidos, que por supuesto es el sueño primordial de Washington, es destruir todo este proceso de integración, que es lo único que nos permitía pensar en la emancipación definitiva de nuestra América Latina. Entonces, que él desde entrada había mirado hacia el Pacífico, y ya lo había dicho la canciller, bueno, que nosotros no tenemos ningún problema, y por supuesto, ¿qué tiene que ver Argentina con la Alianza del Pacífico? ¿Te das cuenta? Nada, nada. Nosotros estamos, precisamente, ¿cuál es la comunicación, entre comillas? Porque ninguno de los otros países, imagínate la distancia que hay entre unas cosas y las otras, las distancias geográficas, ni por geográfica, ni por cultura de otro tipo, tenemos nada que ver en todo eso, pero sí, por supuesto que ellos, ¿qué les interesa? Primero, que no le explican a la gente aquí todavía, no les han explicado que la entrada al tratado, que la entrada a la Alianza del Pacífico significa aceptar romper prácticamente con el Mercosur directamente, o romper con todo el proceso de integración, porque esto le obliga a firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. nosotros sabemos que para ingresar, ahora va como observador, pero como ellos quieren ingresar, ser parte de eso, que es una posición, una toma de posición, por supuesto, ideológica de sumisión a Washington, de mostrarle que lo que Washington quiere, estos van a hacer, porque tienen el mismo guión aquí que en Brasil, instalando rápidamente, como rápido y furioso, todo este esquema brutal que sacude como un golpe a todo el país. Entonces, por supuesto que no le explican que esto significaría, no, pues no se puede estar en la Alianza del Pacífico sin formar un tratado de libre comercio, ustedes lo saben a eso. Entonces, imagínense que lo destructivo que significaría esto, golpear rápidamente esta nuestro proyecto extraordinario de integración, que estaba tan avanzado en muchísimas áreas y produciendo efectos muy profundos incluso en la relación con otros países del mundo. Esto es gravísimo. Ellos dicen no, que se van a mantener, pero aquí no se puede creer nada, porque todo lo que se prometió era mentira. Y todos los días tenemos una mentira nueva de anuncios de favorecer a tal área del país, y resulta que cuando miras la letra chica del proyecto que han presentado, es exactamente lo contrario a favorecer, es destruir cada vez más y destruir cada vez más. Entonces nosotros estamos en una situación gravísima, y con estos proyectos, que te digo que esto se estuvo hablando con Serra cuando estuvo acá, la canciller Susana Malcorra y José Serra estuvieron ya planteando el tema de la Alianza del Pacífico, el tema también producir un fuerte cambio dentro de los objetivos de la integración regional, un cambio que por supuesto está sometido a la aprobación de Washington. Entonces, este es el proyecto que ellos tienen, para golpear a todos los países, para golpear duramente a Venezuela. Inclusive ustedes saben que hacen lo posible para tratar de que Venezuela no ocupe los lugares que les corresponde en los tiempos de la integración, que tiene que hacerse cargo pro tempore. Todo esto están trabajando activamente para destruir la integración latinoamericana, para destruirla definitivamente, para golpearla, para debilitarla en todo caso, y esto es también pérdida de soberanía para nosotros, pérdida de soberanía agravada por poner en una segunda, en un segundo plano el tema de Malvinas, poner en segundo plano en función de tender puentes de amistad con los británicos. Entonces, si hemos llegado a ese punto, imagínense que van a hacer todo lo posible para destruir el proceso, debilitar al máximo, destruir el proceso de integración. Y bueno, acá será cuestión de que se les dé el tiempo para hacerlo. Bueno, Estela, y nosotros sí, creo que con la situación que tiene nuestro pueblo, que está en una situación gravísima, gravísima, porque no pueden pagar las mayorías los aumentos desaforados de los servicios públicos. Hay una gran mayoría de gente en los lugares más pobres, ya no tienen que comer, ya estamos viendo escenas dramáticas por las calles, tenemos una manifestación cada día, pero por supuesto no les importa nada al gobierno. Entonces es muy trágica la situación de nuestro pueblo, y por eso ellos están aprovechando para hacer estos movimientos a nivel de política exterior frente a una población que está tratando de luchar por sobrevivencia, ¿no? Bueno, Estela, te agradecemos mucho, además una amplia explicación que contesta todas las preguntas que teníamos. De verdad, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por llamar y por hacer posible que nosotros tengamos una forma de también de transmitir lo que está pasando envuelto detrás de esta

Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 56 minutos. Un encuentro con nuestras raíces. Música, cultura, raíces. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias de la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa. De inmediato vamos con las informaciones. En la línea tenemos al compañero y periodista de Prensa Latina en Argentina, Martín Hactum, para que nos presente el reporte a propósito del paro sindical que está provocando la suspensión de vuelos en la nación sureña. Muchísimas gracias, Martín. Adelante con tu reporte. Sí, buenas tardes. Darwin. Adelante, Martín. Gracias por estar con nosotros. Ah, bien. Buenas tardes, Darwin. Pensé que se había caído la comunicación. Bueno, buenas tardes a ti y buenas tardes a todos los oyentes de Radio del Sur. Bueno, acá en Argentina no solo hay un solo paro, sino hay varios, varias huelgas. Acá los controladores aéreos agrupados en la Asociación de Trabajadores del Estado comenzaron un paro hoy a las 6 de la mañana de 48 horas en los aeropuertos de todo el país, por lo que ya se están registrando demoras e incluso cancelaciones de vuelos nacionales e internacionales. Lo que están reivindicando y por lo que están reclamando los trabajadores de ATE, o sea, de la Asociación de Trabajadores del Estado y del personal aeroportuario, es que se llegó a un acuerdo de firma de colectivo, de acuerdo de colectivo laboral, que no responde realmente a las necesidades salariales de los controladores aéreos y otro personal aeroportuario. Si bien el gobierno denunció que la medida de fuerza no tiene que ver con un reclamo de los trabajadores, sino con una disputa entre sindicalistas, hasta ahora aún el Estado no ha tomado ninguna medida que pudiera impedir los trastornos que ya están ocasionando este paro a los usuarios. El asunto es que la empresa argentina de navegación aérea, que es una empresa que creó recientemente Ministerio de Trabajo de la administración del presidente Mauricio Macri, llegó a un acuerdo de convenio colectivo de trabajo con un grupo de sindicatos que es, si bien no es oficialista, pues responde al gobierno y al oficialismo. Y esto es lo que ha provocado este paro y esta disputa y protesta por parte de controladores aéreos y otro personal aeroportuario. Por otra parte, otro importante huelga son los camioneros del combustible, principalmente en el sur del país. El sindicato de camioneros ratificó el paro de 48 horas que inició el miércoles por la noche en el sector de distribución de combustibles, pese a que hoy el gobierno dictó una conciliación obligatoria, pero ellos no la acataron y mantienen el paro. Luego que fracasara una audiencia, o sea, una más que mantuvieron con el Ministerio del Trabajo, e incluso no descartan extender la medida de fuerza hacia la semana próxima en otras ramas del transporte. Esto, bueno, ya se está sintiendo en los servicentros o gasolineras, como se pudieran entender en nuestros diferentes países latinoamericanos, en la afectación del suministro y abastecimiento de los combustibles. También en este momento, en lo que hablamos, hay un paro que mantiene totalmente bloqueada la céntrica Avenida 9 de Julio. Así, Argentina transcurre este día que, por otro lado, está recordando, se recuerda, porque muy poco lo están haciendo realmente, la efemérides del 10 de junio por la ratificación del derecho de Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas. sin los actos y celebraciones populares de años anteriores, pues transcurre hoy en Argentina el día de la afirmación de los derechos sobre las islas, sobre ese archipiélago del Atlántico Sur. El problema es que los argentinos están inmersos en malestar generalizado por los tarifazos, la inflación y también diversos paros como el de camioneros por un lado, el de controladores aéreos por el otro, los taxistas que también exigen, están contra la presencia de Uber acá en Argentina, también los trabajadores de la planta avícola, enorme planta avícola Crestas Rojas, que incluso un grupo de ellos se encadenó a las puertas del Ministerio de Economía, y así inmerso en todos estos problemas, pues está pasando por alto una fecha histórica que es como la afirmación de los derechos sobre las Malvinas. La Cancillería pues lo recordó en un comunicado que circuló entre la prensa y en el cual reitera que es irrenunciable el objetivo de ejercer nuevamente de forma plena la soberanía sobre ese archipiélago, siempre respetando el modo de vida de sus habitantes y de conformidad con el derecho internacional. Bueno, Darwin, hasta aquí lo que te puedo decir desde acá, desde Buenos Aires, si tienes alguna otra pregunta. Excelente, Martín. Muchísimas gracias. Muy completo tu reporte en el día de hoy, como siempre. Bien, hasta luego. Hasta luego. Martín Hackton, corresponsal de Prensa Latina, con nosotros desde, bueno, Buenos Aires, haciendo esta presentación de lo que ocurre a nivel noticioso este viernes. 3:02 y por ahora finalizamos este avance de noticias en la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Junio Combatiente. Cápsulas de nuestra historia. De nuestra historia. El 10 de junio de 1816 en Bogotá fue fusilado el patriota colombiano José María Carbonell, luchador de los derechos del pueblo colombiano que no poseía ningún privilegio. Carbonell es el patriota que se le debe atribuir el resultado de la revuelta del viernes 20 de julio de 1810, cuando sacó a 8.000 santaferreños a la Plaza Mayor de los 22.000 habitantes que tenía la ciudad. Después del triunfo del pueblo, José Acevedo y Gómez pronunciaron el famoso discurso. Si perdéis este momento de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión única y feliz, antes de 2 horas, seréis tratado como insurgentes. Ved los calabozos, los grillos y las cadenas que os esperan. José María Carbonell, durante su vida, prestó un invaluable servicio a la causa independentista, mostrando carácter, conocimiento, compromiso y espíritu de lucha para defender los intereses de las clases populares, esas que representó, representa y representará el espíritu libertario. Junio Combatiente. Cápsulas de nuestra historia. De nuestra historia. Develando. Un programa que presenta temas musicales cuyo contenido refleja las realidades y la esperanza de los pueblos nuestroamericanos, dando a conocer autores e intérpretes que crean música para conectarse con los oyentes. Develando. Una producción nacional independiente de La Peña en el Zapato. Todos los viernes a las 4:30 de la tarde, solo por la Radio del Sur. Construyendo una Venezuela productiva. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Cada vez que importamos semillas es una derrota a la voluntad de ser independiente. Tenemos que producirla, tenemos cómo, pero tenemos, bueno, es como la agricultura urbana. Estamos aprendiendo a caminar y ya podemos decir, aprendimos a caminar. En Venezuela es una realidad la agricultura urbana, el proyecto de nuevas ciudades, ciudades productivas, es una realidad. Ha nacido la agricultura urbana como una fuerza, un motor. Ahora, debemos caminar ahora con pie más firme, debemos caminar cada vez con más gente y debemos aprender más adelante a correr, cuando ya estemos capacitados para acelerar. Y nuestro concepto es muy claro, el agroecosocialismo, ese es nuestro concepto, el socialismo en todos los procesos, desde la creación de la semilla, desde la creación de los huertos familiares, comunales, estudiantiles, desde los procesos productivos hasta los procesos distributivos. Construyendo una Venezuela productiva. la Radio del Sur les invita a escuchar el microinformativo La Patria Grande es Noticia, con las informaciones más resaltantes a nivel latinoamericano y mundial. Viernes a las 9 de la noche y los sábados a las 6 de la mañana. La Patria Grande es Noticia, por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Caracas, 98.5. Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Anaco, 91.9. El Tigre, 96.7. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Barquisimeto, 97.3. Mérida, 98.1. Guarenas Guatire, 107.1. Calabozo, 88.7. Vargas, 98.7. Ospino, 88.9. San Fernando de Apure, 98.9. El Orza, 96.3. Maracaibo, 107.7. Trujillo, 90.1. San Juan de los Morros, 88.7. Rubio, 104.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada. En frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. No soy un número ni parte de una cifra, aunque se paga por igual la misma tarifa. Todos caminamos con la misma camisa, sin prisa para mirar dónde se pisa. No vale el tiempo, pero valen las memorias. No se cuentan los segundos, se cuentan historias. La paciencia es lo que se cosecha. Mi calendario no tiene fecha. No estoy solo, ando con mis cinco sentidos. Todo lo malo que soñé lo toqué, pero está tan oscuro que el miedo no se ve. Yo me vuelo en lo que siento, por eso presiento que dentro del circuito me queda poco tiempo. En el próximo tren yo me monto, prepárame la cena que regreso pronto. Prepárame la cena. La reclusión es mi punto de encuentro. Me ubican dentro de lo marginal, pero en algún momento todos nos portamos mal. ¿Y quién determina lo bueno y lo malo, lo poco saludable y lo sano? De lo crudo a lo cocido hay una larga diferencia, y cocinar término medio no es ninguna ciencia. En esta vida me castigaste, me robaste el tiempo, me recagaste. Mi culpabilidad es como una pecera vacía, como juzgar al sol por salir de día. Si mis tristezas te causan alegrías, es porque tus reglas son distintas a las mías. Creo en todo lo que veo, y aunque soy ateo, rezo pa' que nunca me pase algo feo. Para soñar con mi partida y con tu llegada, no me hace falta un matre con almohada. Yo soy libre porque desde aquí yo vuelo. Solo toca despegarse del suelo. Thank you. 3:11 minutos, seguimos con ustedes viajando por este con este tren informativo. Vamos directo hoy a nuestro viernes curioso, pero antes les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del 0414-182-8973 y arroba el tren de tarde. En nuestro Twitter estábamos escuchando a Calle 13. Prepárame la cena. Nos vamos al viernes curioso. Hoy Nelcy González, en la producción y en la voz de nuestro compañero José Gregorio Padrón, nos cuenta las curiosidades del cerebro. Viernes curioso, donde te enterarás de las excentricidades que te sorprenderán. 10 curiosidades sobre el cerebro humano. El cerebro humano concentra en torno a 100.000 millones de neuronas y su papel es fundamental para la vida. Es la máquina más compleja de nuestro cuerpo. De acuerdo al portal El Mundo, la importancia de estas células ha motivado infinidad de investigaciones cuyos resultados no solo son sorprendentes, sino que están cambiando muchas creencias que hasta ahora no se discutían. Ahora te presentamos 10 curiosidades publicadas por el portal de la revista Muy Interesante, recopiladas por Elena Sanz, publicadas en el mencionado portal, que seguro contribuirán a que conozcas mejor al cerebro. 1. Si colocáramos todas las neuronas de un cerebro adulto en fila india, ocuparían aproximadamente 1000 kilómetros. 2. El cerebro humano pesa 1400 gramos y en torno al 25% de las calorías que consumimos a diario van destinadas a alimentarlo. El cerebro de la jirafa pesa aproximadamente la mitad, 680 gramos, 420 gramos el de un chimpancé, 6000 gramos el de un elefante y solo 7,6 el de una ardilla. 3. Mientras estamos despiertos, nuestro cerebro consume una cantidad de electricidad equivalente a la que se necesitaría para iluminar una bombilla de bajo voltaje, 25 vatios. 4. Para reconocer una cara, tu cerebro se fija primero en los ojos de la persona que tienes delante y después en la forma de la boca y la nariz, según demostraba un estudio realizado en la Universidad de Barcelona. 5. Existe una proteína llamada RGS14 que incrementa hasta 1500 veces la memoria visual. Aunque de momento solo se ha probado en ratas, podría convertirse en una gran aliada para estudiantes de cualquier edad. 6. La esperanza de vida de una neurona del sentido del olfato es de solo 60 días. Transcurrido ese tiempo, se ve irremediablemente reemplazada por otra nueva. Sin embargo, a pesar de este reciclaje continuo, nuestra memoria para los olores es inmejorable. Lo que es más, el olfato es el sentido con más capacidad de despertar recuerdos dormidos. 7. La clave de los prejuicios también está en nuestro cerebro. Mansarin Benahi y su compañero, Jason Mitchell, de la Universidad de Harvard, compararon hace unos años la actividad neuronal de distintos sujetos mientras pensaban en personas de diferente e igual ideología política y detectaron que se activan áreas cerebrales distintas. Mientras pensar en las personas que no son afines pone en marcha el área ventral de la corteza medial prefrontal, la zona dorsal se activa cuando pensamos en quienes tienen opiniones distintas a las nuestras. 8. Llevar una dieta mediterránea, es decir, con mucho aceite de oliva, cereales integrales, pescado y fruta, podría proteger al cerebro de sufrir lesiones que están relacionadas con pequeños infartos cerebrales, según ha demostrado recientemente Nicolaos Escarmeas, de la Universidad de Columbia. Escarmeas también ha comprobado que esta dieta reduce el riesgo de enfermedades de Alzheimer. 9. El científico Henry Markram, director de Blue Brain Project, asegura que podremos construir una réplica artificial del cerebro humano en un plazo de 10 años. Además de ayudarnos a comprender los mecanismos del cerebro, el proyecto pondría pistas nuevas para entender mejor los trastornos mentales y desarrollar nuevos tratamientos. 10. El cerebro adulto continúa generando neuronas durante toda la vida. El proceso se conoce como neurogénesis y ocurre principalmente en el hipocampo, una región cerebral vinculada a la memoria y el aprendizaje. Hacer ejercicio físico aeróbico, por ejemplo, practicar footing, estimula la neurogénesis. Viernes curioso. Ahí estaba el Viernes Curioso con nuestra productora Nancy González y nuestro compañero José Gregorio Padrón en la voz. Y estamos listos para irnos ya a la segunda estación del Tren de la Tarde. Viajamos hasta Perú, la semana tomó ya las vías completas del proceso electoral. Ayer la OMPE salía a dar ya como ganador a Pedro Pablo Kuczynski, hoy Keiko Fujimori salía a reconocer y aceptar su derrota, pero ahora es que comienza entonces la lucha en contra de un gobierno neoliberal como es el planteado por Pedro Pablo Kuczynski. Justamente el Frente Amplio ha hecho ya, el Frente Amplio de Perú, ha hecho ya un emplazamiento a Kuczynski a cumplir los compromisos. Y vamos a ver justamente qué es lo que espera ahora, qué es lo que le espera ahora a los peruanos frente a un presidente como Pedro Pablo Kuczynski. Tenemos ya en línea a Martín Guerra, analista, escritor y dirigente del Partido Pueblo Unido. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto y un saludo a todos ustedes y al Tren de la Tarde. Un saludo para ti también, Martín. Pues Martín, ya pues 5 días después del proceso electoral se cierra el capítulo con pues la aceptación hoy de Keiko Fujimori del triunfo de Kuczynski y su derrota. Pero viene y se abre un nuevo capítulo que es el tema de la lucha de quienes ni estaban de acuerdo con Kuczynski, pero evidentemente no iban a apostar a una dictadura fujimorista nuevamente en Perú. ¿Qué viene ahora para el pueblo peruano con un personaje como Kuczynski a la cabeza? Bueno, hay dos cosas ahí. Lo primero es la actitud que han tomado los fujimoristas, me refiero a la organización fujimorista, respecto a los resultados adversos para ellos en las elecciones presidenciales de este pasado domingo. En los medios de comunicación, en las entrevistas que se les hacen a sus voceros, a sus representantes al Parlamento, están manejando una tesis que intentan a través de los medios masivos cale en la población, que es que ellos han perdido, pero que en realidad el que ha resultado perdedor ha sido la otra opción, ¿no? En este caso Kuczynski, porque no tiene mayoría en el Congreso, porque ha triunfado en la disputa electoral con aporte de, y eso es cierto, ¿no? Con aporte de votos que no pertenecen a su organización partidaria, en este caso el gran impulso que dio al final de las elecciones el Frente Amplio, que no fue una decisión de todas maneras homogénea en el Frente Amplio, pero fue la decisión que se dirigió desde la mayoría. Hay otros que optábamos por el voto viciado, por el personaje de quien se trataba, en este caso Kuczynski, pero bueno, entonces están tratando de decir que prácticamente los que dirigen al país son los fujimoristas. Más allá de que esto sea cierto, porque tienen cerca de 60 congresistas y alianzas con otras agrupaciones, lo cual va a ser un inmenso peso político al interior del Parlamento, Congreso, Asamblea, como le llaman ustedes, en el Perú. Más allá de eso, lo dañino de esto es que están comportándose como desconociendo el proceso y además amenazantes, ¿no? Porque están planteando básicamente que van a poner la agenda nacional. Eso es lo primero. Y eso es preocupante debido a la característica histórica del fujimorismo, que no es dialogante, que no respeta el consenso, que tiene un pasado dictatorial y una dictadura además que cometió crímenes de lesa humanidad, hurto, asociación ilícita para delinquir y otros tantos crímenes de lesa humanidad. Lo segundo es el tema de Kuczynski, ¿no? Sabemos que quien representa a Kuczynski es un personaje que durante décadas ha sido un engranaje entre los intereses de los grandes financistas norteamericanos y las grandes transnacionales, ahora último de mineras y de gas, pero desde los años 60 él representó los intereses de las mineras aquí. Y sabemos que su programa político es la profundización del neoliberalismo en su última etapa. Entonces, si bien es cierto, ha ganado con un gran porcentaje de votos que no le pertenecen a su organización partidaria, tenemos en el país una tradición histórica de desoír el mandato del pueblo. El pueblo peruano ha votado desde 1980 por opciones que planteaban cambios importantes al sistema que creaba marginación y miseria en las grandes poblaciones. Y los elegidos siempre han desoído el voto y han traicionado a los propuestas, en el último caso Florian Rumala. Entonces, de por sí el movimiento popular más organizado no confía en la propuesta de Kuczynski, fue bien claro los que decidieron por el voto crítico, fue para evitar que práctico Kuczynski, sin ninguna esperanza de que Kuczynski hiciera alguna transformación importante para el país, y los que votaron viciados, por supuesto, no creyeron en absoluto en las propuestas de Kuczynski. Pues bien es cierto, un sector del Frente Amplio ha salido a exigirle a Pedro Pablo Kuczynski respete alguna de las promesas hechas y escucha a su pueblo, nosotros creemos que la perspectiva en realidad es negativa. Incluso poniéndonos en el escenario de Kuczynski quisiera hacer uno que otro guiño al movimiento popular, un aumento salarial, el respetar, por ejemplo, el maltrato de los reservorios de agua por las transnacionales para las minas, podría hacer esos guiños al pueblo. Estamos seguros que el fujimorismo no lo va a permitir porque es la oposición a todo intento de cambio desde 1992 en la historia de nuestro país. Entonces, lo que se viene es una situación bien complicada, pero el pueblo ha obtenido de todas maneras un triunfo, el evitar que la mafia fujimorista controle no solamente el Congreso, sino controle el Ejecutivo. Y creemos que eso es un triunfo para los peruanos de alguna manera, no estamos totalmente enceguecidos por aquello, pero se le ha dicho no a la mafia y ahora tenemos que seguir construyendo la organización popular para seguir cosechando triunfos mucho más concretos. Ahora, Martín, el tema de la política exterior. Sabíamos de Pedro Pablo Kuczynski con sus reuniones en Estados Unidos en privado y además la venia del gobierno norteamericano para su candidatura y también su presidencia o su periodo presidencial. ¿Cómo estarían las relaciones internacionales de Kuczynski? Porque pues bien sabíamos las de Fujimori, pero las de Kuczynski, más allá de la relación con Estados Unidos, no sabemos cuál podría ser su comportamiento hacia el continente, inclusive con además los países emergentes, con gobiernos que van apostando hacia lo social. De pronto queríamos ahí ver si han hecho ya algún análisis sobre eso. Sí, Alejandro, tú recordarás que en semanas pasadas, porque hemos estado conversando bastante a través del Tren de la Tarde, yo te señalaba que ya estaba casi seguro que ganaba Kuczynski, porque no solo por el movimiento popular y su hastío al retorno de la mafia, sino por este viajecito bien interesante que él hizo luego de la primera vuelta, cuando fue a los Estados Unidos y estuvo 8 días en los Estados Unidos y no convocó a los peruanos en Estados Unidos ni hizo ninguna marcha o movilización. Entonces la gran pregunta es con quién se reunió el señor Kuczynski. Sabemos por sus lazos familiares y por su historia política y hasta por su biografía que se reunió pues con altos administradores de las transnacionales, y no solamente eso, sino está ligado él desde hace muchos años a la Central de Inteligencia Norteamericana. Entonces, lamentablemente, yo no quiero pensar que toda la historia política de nuestro país responde a una conspiración, pero la OMPE, la Oficina Nacional del Proceso Electoral, en estas elecciones en el país ha tenido pues una actitud por demás sospechosa al sacar a varios candidatos de la carrera electoral y permitir que se queden algunos que estaban acusados de grandes crímenes. Entonces, pensamos que de todas maneras ha habido un apoyo de los Estados Unidos a la candidatura de Kuczynski. ¿Por qué? ¿Y a qué amerita este apoyo? Digamos nosotros que los Estados Unidos de todas maneras tienen cierto temor a un fujimorismo que no tiene bandera, que podría terminar entregando su apoyo político al Japón, a la Unión Europea, como ya lo ha hecho otras veces, ¿no? Que puede cambiar su estrategia internacional de acuerdo a su conveniencia, básicamente mafiosa y de sobrevivencia. En cambio, Kuczynski va a ser siempre un aliado fiel de los Estados Unidos, así que eso por una parte es nuestro primer análisis. El segundo análisis está en que durante los últimos años Kuczynski ha estado siempre sumándose a las convocatorias en contra de procesos como el venezolano, el boliviano, el ecuatoriano, y ha sido un duro crítico de estos procesos desde un punto de vista derechista. No sabemos si en el plano internacional de la comunidad latinoamericana él se atreva a continuar con estas críticas, porque si quiere tener un gobierno que por lo menos mantenga cierta paz social, pelear por todos lados no le conviene al presidente electo Pedro Pablo Kuczynski. Me explico. Si quiere mantener cierta flexibilidad con el pueblo, va a comenzar a criticar a los procesos de unidad latinoamericana, entonces va a desdibujar toda la personalidad que podría tener su gobierno y va a terminar siendo el presidente del fujimorismo, porque en la práctica el programa político es el mismo. Entonces yo creo que probablemente en un primer momento Kuczynski se va a bloquear él mismo cualquier intento de crítica a los procesos latinoamericanos. Tampoco creo que va a felicitar a otros procesos como el de Macri, por ejemplo, que es el retorno al neoliberalismo en Argentina. Por cierto, está teniendo rechazo de la población. Yo creo que va a tratar de presentarse como un centrista en un primer momento, pero más allá de lo que piensa Kuczynski, vamos a ver qué piensa el Congreso. Y el Congreso tiene una mayoría neoliberal, aplastante, casi más del 80%. Entonces, eso implica, de todas maneras, que en algún momento Kuczynski va a tener que tomar una resolución respecto a su posicionamiento en el tema de la integración latinoamericana, que creemos va a ser un posicionamiento de derecha, pero nos da un margen. Yo creo que va a haber un año por lo menos de margen para que el movimiento latinoamericano continúe este proceso de integración, que debe ser integración desde los pueblos, no solo desde los gobiernos, y de fortalecimiento de lazos entre el movimiento organizado a nivel continental y también en cada país, ¿no? Para poder respetar esta perspectiva neoliberal que, como sabemos, está desarrollándose en todo el continente. Bueno, Martín, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros y vamos a estar muy pendientes justo de lo que empieza ahora para el pueblo peruano con este nuevo presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro, y un saludo a todos los que escuchan y participan en el Tren de la Tarde. Martín Guerra, analista, escritor y dirigente del partido Pueblo Unido, conversaba con nosotros a propósito ya del triunfo definitivo de Pedro Pablo Kuczynski, lo que viene ahora, lo que se le espera al pueblo peruano, y ahí está pues un gobierno de todas neoliberal que va a intentar ver cómo pues se posiciona en el pueblo, pero de una u otra forma respondiendo a intereses norteamericanos y a la venia que le hizo Estados Unidos de impulsar su campaña electoral para irse por encima de Keiko Fujimori. 3:27 minutos, nos vamos a ir a la pausa. Identificamos 0414-182-8973, la mensajería de texto del Tren de la Tarde y la Radio del Sur, @eltrendetarde, es nuestro, @eltrendetarde es nuestro Twitter. Esto es Escape, Dios Santo. Independencias, mentiras por televisión, engañando al personal, yendo de Atlántico, saluda a los muertos de Irak. Asesinos del Tratado Atlántico, saluda a los muertos de Irak. Asesinos del Tratado Atlántico, saluda a los muertos de Irak. Asesinos del Tratado Atlántico, saluda a los muertos de Irak. Los muertos los pone el pueblo. Los muertos los pone el pueblo. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3:33. La radio del Sur. El mejor periodismo tiene que ser el periodismo de los revolucionarios. Más información, más revolución. Solo en países donde hay revolución, el pueblo tiene medios de comunicación. La Radio del Sur. Radio del Sur, eso es una belleza, ¿verdad? Para escuchar los latidos de la patria grande. Radio del Sur. ¿Agarraron la clave? Oye, pero ustedes tienen la clave. ¡Claro! En Venezuela los claps son la clave. El jefe de control y comando de los CLAP, Freddy Bernal, aseguró que lo que pretende el Estado venezolano es regularizar la distribución de alimentos a toda la población y en ningún momento quebrantar los alimentos a las redes privadas de distribución. Escuchemos. Hemos comenzado un plan piloto tendiente a que la repartición sea equitativa de los productos de la red pública y de la red privada. Y hemos comenzado un plan piloto en Caracas con algunas cadenas de comercialización como el Día a Día, con Macro, donde hemos conversado y le hemos dicho, bueno, de los productos que a usted les llega, vamos a comenzar 50% usted lo distribuye en la red privada y 50% para los CLAC. La semana pasada, con esa medida, trataron de generar un caos en Caracas. Y bueno, entonces hubo manifestaciones en varias avenidas, tratando de generar caos. Como queriendo decir que nosotros le íbamos a conculcar los alimentos a toda la red privada, lo cual es absolutamente falso. Y queremos decirle a las redes privadas de abastecimiento, se llame como se llame, que lo que pretende el Estado es regularizar la distribución de alimentos a toda la población y que en ningún momento el Estado venezolano o los CLAP van a conculcar los alimentos a las redes privadas de distribución. Venezuela los CLAP son la clave. La Radio del Sur les invita a escuchar La Hora Brasileña, promoviendo lo mejor de la música y la cultura de Brasil. Todos los lunes a las 5 de la tarde, con reposición los domingos a las 6 de la tarde. La Hora Brasileña, solo por la Radio del Sur. ¿Recuerdas el frasco de mayonesa de 250 gramos? ¿Sabes por qué no lo consigues? Porque hay empresas que decidieron no producirlo más. Simplificando la producción, la empresa solo ofrece una presentación mediana y otra grande. El resultado, millones de venezolanos pierden su oportunidad de comprar la mayonesa popular. La empresa culpa al gobierno, genera caos y aumenta sus ganancias. Simplificación de la producción. Golpe económico al pueblo. Gobierno bolivariano. La Radio del Sur les invita a escuchar este y todos los domingos a las 2 de la tarde. Hola Venezuela, hola Dominica. Todos los domingos a las 2 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por La Radio del Sur. ¿Quién enterró al Alca? Los pueblos de América enterramos al Alca. Alba TCP. 10 años afianzando la unidad latino-caribeña. El Consejo Político del ALBA, reunido en Caracas el pasado 8 de junio, emitió una declaración especial en respaldo a la institucionalidad democrática, el diálogo y la paz en Venezuela. Escuchemos parte del debate realizado durante el encuentro. Delcy Rodríguez, canciller de la República Bolivariana de Venezuela. este Consejo Político ha significado además la fuerza de los países que apoyan y saben la verdad que está ocurriendo en Venezuela, que saben que las complejidades socioeconómicas que vive nuestro pueblo es producto justamente de este tipo de agresiones. La campaña que hay contra Venezuela es una campaña bárbara, sin precedentes. Pero nosotros, y el presidente Maduro lo ha denunciado oportunamente, sabemos a qué responden las guerras mediáticas. Son muy peligrosas y por eso hemos alertado no solamente a nuestro pueblo, que está aquí resistiendo con dignidad, con elevada conciencia de la realidad, sabe que los responsables están justamente en los líderes de la oposición, que permanentemente desprestigian a Venezuela por cuanto rincón pasan por el mundo. Y esa campaña de desprestigio incide sin duda alguna en las posibilidades de inversión extranjera en Venezuela. Incide también en las posibilidades de financiamiento externo a Venezuela. ¿Quién enterró al Alca? Los pueblos de América enterramos al Alca. ALBA TCP. 10 años afianzando la unidad latino-caribeña. La Radio del Sur. Calabozo. 88.7 FM. Guarita. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby you're a firework, come on show 'em what you work, make 'em go as you shoot across the sky. 3:41 minutos, continuamos con ustedes, era Katy Perry, Firework. Nosotros seguimos con ustedes viajando por las informaciones del mundo. Hasta ahora queremos comentarles una información antes de despedir el tren, porque nos quedan pocos minutos ya para despedirlo, y es que comienza justamente este viernes hasta el 12 de julio el ciclo de cine de la diversidad. Nosotros teníamos en pauta a Ricardo Jun, que es el director del ciclo de cine. Y Ricardo Jun, a última hora, es decir, hace 30 segundos, nos acaba de cancelar la entrevista por falta de respeto. Y yo hago un llamado aquí a un entrevistado como ese, que según él era otro el que iba a dar la entrevista. Yo no sé a quién le avisó él, creo que tiene un problema de agenda. Yo invito de verdad a los compañeros que cuando convoquen a algún tipo de pauta o algún tipo de evento, por favor, se pongan de acuerdo, porque quienes trabajamos en el medio de comunicación trabajamos con tiempo, tenemos una pauta establecida, se produce un programa, y me parece una falta de respeto hacia los usuarios que nosotros anunciamos un tema y la gente después no contesta el teléfono. Eso lo hago un llamado aquí. Alejandro Silva Villamizar, conductor del Tren de la Tarde, dentro de la Radio del Sur, le pide por favor a los compañeros del Ciclo de Cine de la Diversidad, que comienza el próximo 12 de julio, yo igual voy a leer la nota de prensa que nos enviaron, pero al compañero Ricardo Jun, que fue una falta de respeto no contestar el teléfono y decirle a Nelcy González, mi productor en este momento, que él no iba a contestar porque estaba entrando al banco y que ellos habían avisado que era otro. Mentira, no le avisaron a nadie. Lo hago así como un reclamo formal porque me parece una falta de respeto. Ahora, después del regaño, yo sí les voy a leer la nota de prensa. Y es que a partir del viernes 12 de julio, para quienes están interesados, porque les habíamos anunciado que se los íbamos a tener aquí la información, pero ya vetado, yo no definitivamente leo todas las notas de prensa, pero no los pienso entrevistar más porque me parece una falta de respeto hacia los usuarios, y lo digo aquí al aire, que a partir pues de este 12 de julio están todos invitados, vayan, participen del festival porque es buen cine, pero pues saben que esta trinchera comunicacional en la que estamos, que se llama El Tren de la Tarde, no va a seguir aceptando que los voceros, o ese vocero en particular, yo no voy a generalizar por los demás voceros, le falten el respeto a los usuarios del Tren de la Tarde y de la Radio del Sur, diciendo que convocan cosas, que hacen cosas, inclusive, que recuerde el vocero, que había inclusive dicho, yo voy, me encantaría estar allí presente. Le dijimos, no, por teléfono, por cualquier situación, evitamos así además que el traslado y todo ese tema de cosas. Imagínense ustedes si lo estuviésemos esperando, que estuviéramos sentados todavía esperando. Bien, luego del regaño y la pelea, les cuento que sí, que a partir del 12 de julio el ciclo del cine de la diversidad vuelve, esto dentro de lo que va a ser el mes del orgullo, el orgullo LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales, transvestis e intersexuales, con una variada programación que va a ser ofrecida en la sala 3 del CELAR, que siempre ha sido como el centro donde se ha desarrollado este ciclo de cine de la diversidad, en Altamira, en la ciudad de Caracas, la capital de Venezuela, y en toda la red de salas de la Cinemateca Nacional importante en el país. Eso sí es un avance, porque pues ya ahora la Cinemateca, que está presente allí, permite que quienes están en los estados puedan ser parte de este ciclo de cine de la diversidad en todo el territorio nacional, o en gran parte del territorio nacional, como lo es Maracaibo, San Cristóbal, Barquisimeto, Carúpano, Valencia, pues a través de la señal abierta de hoy también se van a transmitir algunas cosas, ¿no? En esta décima edición de la jornada audiovisual serán ofrecidas más de 150 proyecciones. Hay cine independiente, sexo diverso, de la última década. Se trata de una amplia muestra de largometrajes, documentales y también largometrajes de ficción que vienen, fíjense, interesante, de Turquía, India, Corea del Sur, Serbia, Israel, Chile, Argentina, España, Francia, México, Canadá y Estados Unidos también. Va a haber la actividad tiene pautado para el público tres programas de cortos temáticos agrupados por los temas de amor, sexualidad, su cultura de osos y música gay, y también una serie de cineforos que acompañarán la programación para debatir sobre la realidad mundial de la población. Hay además una programación formativa y recreativa. El ciclo abrió unos espacios para la formación con una oferta de talleres impartidos por especialistas de todos aquellos que quieran producir películas de la temática sexodiversa. También los cinéfilos y participantes podrán disfrutar de los conversatorios sobre el cine y la sexodiversidad en el país. Además, también se suma en esta oportunidad el canal Vive Televisión, que mostrará varias de las películas seleccionadas de las ediciones anteriores del ciclo, el cual también contará con el apoyo de la Casa del Artista, quienes proyectarán la película Tangerine, el primer film transgénero grabado con tecnología de teléfonos celulares. En tal sentido, pues la Universidad Central de Venezuela también será partícipe en la causa de proyectando algunos films, como también la Misión Negra Hipólita y el Instituto Nacional de la Mujer estarán presentes dentro de esta actividad. Para mayor información, de los horarios, las entradas, aquellos interesados en asistir al ciclo pueden revisar la programación en Facebook a través de Cine Diversidad y en Twitter @CineDiversidad, que allí pueden encontrar ustedes mayor información. Les hubiésemos dado una excelente información si los voceros hubiesen sido responsables, los del ciclo de Cine de la Diversidad, y hubiesen contestado a la llamada y no pelotearse quién iba a dar la entrevista el día de hoy. 3:46 minutos, con ese regaño de viernes me voy y me despido hasta el día lunes. Estuvimos trabajando para ustedes el día de hoy Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Nelcy González, en la coordinación general de la Radio del Sur y la gerencia de información de Aimi Peña, y en la presidencia de Cire Santos Amaral. La invitación es para el lunes, para que estén con nosotros justamente viajando por las informaciones del mundo en el tren de la tarde. Esto es Gentleman Runaway, hasta el lunes. Perdón, Samuel, no es Gentleman, es Stromae, Tous les mêmes. C'est tous les mêmes. Moi tu me tues. Prends de ma vie est infidèle. Si prévisible. Non je ne suis pas certaine. Que tu le mérites. Avec de la chance pour vous seul. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant. C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi t'y pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, non, non, c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Mais pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle. Ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternelle. Moche ou belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.